cuando tú no estás a mi lado. No puedo ser feliz. Cada momento estoy esperando que estuvieras aquí. Yo no quiero vivir aparte de tu amor jamás. Yo voy a darte todo lo que tengo, no voy a dejarte de amar. Soy tuyo, si tú me quieres, soy tuyo, porque tú eres la luz que llena mi vida con tanto calor. Soy tuyo, con todo mi ser yo soy tuyo, y vas a tener para siempre mis besos y todo mi amor. Desde que te vi he sentido tanto cariño por ti. No hay otra amante en todo el mundo que yo deseo así. Por eso yo he decidido que voy a entregar mi corazón y mis caricias y todo lo que es amar. Soy tuyo, si tú me quieres, soy tuyo, porque tú eres la luz que llena mi vida con tanto calor. Soy tuyo, con todo mi ser yo soy tuyo, y vas a tener para siempre mis besos y todo mi amor. Soy tuyo, si tú me quieres, soy tuyo, porque tú eres la luz que llena mi vida con tanto calor. Soy tuyo, con todo mi ser yo soy tuyo, y vas a tener para siempre mis besos y todo mi amor. Porque no me encontrarás. aquellas noches de amor y de gran felicidad. Hoy cantaré para ti y nunca lo olvidarás, porque el amor que te di nadie te lo podrá dar. Y si te acuerdas de mí, el llanto te ha de brotar y no pienses regresar, porque no me encontrarás, porque no me encontrarás. Pasó una horrible tragedia a orillas de una cascada. Luciana y Gabino Suárez todas las tardes llegaban a orillas de la cascada, que alegres se platicaban. Gabino, yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar. No temas, linda Luciana, que a nadie le hacemos mal. De pronto sonó un balazo, Gabino muerto cayó. Luciana de pena y susto, ahí perdió la razón. Informan algunas gentes que el matón fue un caporal, que Luciana despreciaba por no ser hombre formal. Gabino era mayordomo, honrado a carta cabal. Estaba ahorrando su plata para poderse casar. Luciana todas las tardes por Gabino va a llorar. A orillas de la cascada, sin poderse consolar.

hago más y juro que te olvido. Un trago más, maldito mi destino. ¿Cómo vine a conocerte habiendo tanta gente? ¿Cómo vine a quererte habiendo mil mujeres? Ya no quiero verte ni quererte, maldita sea mi suerte, pero cómo te olvido. Ya me emborraché lo suficiente y sigues en mi mente como un castigo. Un trago más y sigo mi camino. Un trago más por este amor prohibido. Sé muy bien que no me quieres, que fui solo un capricho. Yo no entiendo cómo puedes ser tan mala conmigo. Sea mi suerte, pero cómo te olvido. Ya me emborraché lo suficiente y sigues en mi mente como un castigo. Un trago más y sigo mi camino. Trago más por este amor prohibido. Sé muy bien que no me quieres, que fui solo un capricho. Yo no entiendo cómo puedes ser tan mala conmigo. Siempre estar enamorado. mía, tú me haces sentir que en el mundo jamás habrá quien me ame y me quiera y sienta lo mismo, amándonos más y más. Por eso mi vida, lo vuelvo a decir, desde el fondo de mi sentir. ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Que sea solo para mí! Siento la dicha, soy tan feliz, porque te tengo muy junto a mí. Pido a la vida por siempre estar enamorados así. En el mundo no hay nada que me provoque para hacer el amor como tú, linda, hermosa. Mi tesoro eres tú y es todo lo que quiero. Yo no quiero otra cosa, ni riquezas valiosas, mi riqueza eres tú. Eres lo que más quiero, de oro tu pelo es, tus ojos azul cielo, mi tesoro eres tú. Con tu cuerpo de diosa, yo no quiero otra cosa, ni riquezas valiosas, mi tesoro eres tú. En el mundo no hay nada que me provoque para hacer el amor como tú, linda, hermosa. Mi tesoro eres tú y es todo lo que quiero. Yo no quiero otra cosa. Mi riqueza es valiosa, mi riqueza eres tú.